quiero una revolución donde no se pueda bailar. Cultivando la Tierra del Sol. En la sección cultural del día de hoy, les recomendamos la lectura del libro El Loco, escrito por Khalil Gibran. Les presentamos tres parábolas de esta obra. Empezamos con la zorra. Al amanecer, una zorra miró su sombra y se dijo: "Hoy almorzaré un camello." Y pasó toda la mañana buscando camellos. Pero al mediodía volvió a mirar su sombra y se dijo: "Bueno, me conformaré con un ratón." La ciudad bendita. Era yo muy joven cuando me dijeron que en cierta ciudad todos sus habitantes vivían con apego a las escrituras, y me dije: "Buscaré esa ciudad y la santidad que en ella se encuentra." Y aquella ciudad quedaba muy lejos de mi patria. Reuní gran cantidad de provisiones para el viaje y emprendí el camino. Tras 40 días de andar, divisé a lo lejos la ciudad y al día siguiente entré en ella. Pero, oh sorpresa, vi que todos los habitantes de esa ciudad solo tenían un ojo y una mano. Me asombró mucho aquello y me dije: "¿Por qué tendrán los habitantes de esta santa ciudad solo un ojo y solo una mano?" Luego, vi que también ellos se asombraban, pues les maravillaba que yo tuviera dos manos y dos ojos. Y como hablaban entre sí y comentaban mi aspecto, les pregunté: "¿Es esta la ciudad bendita en la que todos viven con apego a las escrituras?" "Sí, esta es la ciudad bendita." "¿Qué desgracia os ha ocurrido? ¿Y qué sucedió a vuestros ojos derechos y a vuestras manos derechas?" "Ven y observa por ti mismo." Me llevaron al templo que estaba en el corazón de la ciudad. Y en el templo vi una gran cantidad de manos y ojos todos secos. ¡Dios mío! ¿Qué inhumano conquistador ha cometido esta crueldad con vosotros? ¡Esto lo hicimos nosotros mismos! ¡Dios nos ha convertido en conquistadores del mal que había en nosotros!" Y me condujo hasta un altar enorme. Todos nos siguieron. Y aquel anciano me mostró una inscripción grabada encima del altar. Leí: "Si tu ojo derecho peca, arráncalo y apártalo de ti, porque es preferible que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha peca, córtatela y apártala de ti, porque es preferible que uno de tus miembros perezca a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno." Entonces comprendí y me volví hacia el pueblo congregado y grité: "¿No hay entre vosotros ningún hombre, ninguna mujer con dos ojos y dos manos?" "No, nadie. Solo quienes son aún demasiado jóvenes para leer las escrituras y comprender su mandamiento." Y al salir del templo inmediatamente abandoné aquella ciudad bendita, pues no era yo demasiado joven y sí sabía leer las escrituras. Y por último, el perro sabio. Un día, un perro sabio pasó cerca de un grupo de gatos, y viendo el perro que los gatos parecían estar absortos hablando entre sí y que no advertían su presencia, se detuvo a escuchar lo que decían. Se levantó entonces, grave y circunspecta, una gran gata, observó a sus compañeros y dijo: "¡Miau! Hermanos, orad, y cuando hayáis orado una y otra vez y vuelto a orar, sin duda alguna, lloverán ratones del cielo." Al oírlo, el perro rió para sus adentros y se alejó de los gatos diciendo: "¡Ciegos e insensatos felinos! ¿No está escrito y no lo he sabido siempre? Y mis padres antes que yo, que lo que llueve cuando elevamos al cielo súplicas y plegarias son huesos y no ratones." ¡Uf, uf! El Loco, obra escrita por Khalil Gibran.